sorteo. Bueno, y con esto de dimes y diretes, contradicciones y anuncios y contraanuncios que tuvo el gobierno en el día de ayer y que hasta ahora no confirmó nada sobre el pase de los 1.500 pesos a la quincenita de manera estable, estamos en comunicación con Carlos Del Giorno, que es el titular del gremio de SOEM, que habían convocado a una marcha para ahora a minutos, ahora a las 10 en el centro de nuestra ciudad, para pedir que estos 1.500 pesos de la quincenita pasen de forma permanente a cobrarse durante todo el año. Bienvenido, Carlos Del Giorno, a Noticias con Mate. Hola, buenos días. Saludos para todos. Carlos, estamos a minuto de la convocatoria que habían realizado para la marcha pidiendo esto de la quincenita ante la falta de respuesta del gobierno. Sí, y bueno, el tema es el siguiente. Ayer en anuncio guerra, hace unos 15, 20 días atrás, los trabajadores empezaron a preocuparse que ya no iban a tener 1.500 pesos en el bolsillo. Entonces, ellos nos hicieron saber a nosotros que querían que le dejen los 1.500 pesos ellos. Entonces, a partir de ahí empezamos a pedir audiencia al gobierno. El gobierno nunca nos atendió. Por eso decidimos los estatales salir a una protesta pacífica, por supuesto, una protesta pacífica para ver si el gobierno nos atiende. ¿Cómo tomaron los trascendidos de ayer? Porque hasta ahora anuncios concretos no hubo. No, son todas, bueno, por las redes, la gente del gobierno en ningún momento salió oficialmente a decir nada. Entonces, nosotros continuamos con esta movida. No hay una parte segura de que nos van a dar esos 1.500 pesos. ¿Y la respuesta ante el pedido del 20% en las paritarias todavía no tiene ningún tipo de respuesta? Tampoco. Eso es un combo de cosas que pedimos, que es los 1.500 pesos esos que continúen, el 20% al básico, movilidad en las asignaciones familiares, en el presentismo, en la antigüedad, en el refrigerio, que hace mucho que no se tocan. Eso es un combo completo que vamos a pedir para el aumento del segundo aumento del año, ya que el primer aumento fue un aumento ficticio, porque el 16% no fue tal. Estamos pidiendo ese aumento. Y estos anuncios tanto del gobierno, digamos, de la provincia, de que quede los 1.500 o este trascendido, que quede los 1.500 a la quincenita, y toda la movida que hizo el intendente de Paredes Urquiza de pasar a planta a algunos trabajadores PIL a días de las elecciones, siempre resulta bastante contradictorio, porque hace pocos meses habían dicho que no había dinero para realizar estos anuncios, y a días de las elecciones comienzan con el pase a planta desde el municipio y el anuncio de la quincenita. Sí, a mí la verdad que lo que digan que es político o no, me importa muy poco. Mientras vaya la plata a los bolsillos de los trabajadores, mientras tengan la estabilidad laboral que están teniendo, son 2.780 compañeros que van a tener una estabilidad laboral segura, eso me tiene sin cuidado. Nosotros no es que protestamos solamente unos días antes de las elecciones. Nosotros venimos protestando, y si vos seguís a la CGT y al SOEM, venimos protestando todo el año, porque siempre reclamamos algo, porque siempre nos quitan algo. Entonces, me tiene sin cuidado de que se piense que esto es político. Esto es gremial, puramente gremial. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Carlos, ¿la marcha se realiza? Sí, ya estoy caminando a la plaza. Yo estamos llegando a la comisión directiva, esperando que venga la gente, porque quedamos como que acá. Ya depende de la gente, ¿eh? La gente, si quiere lograr esos 1.500 pesos, tiene que acompañar. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Ya va a depender de la gente si quiere ese dinero o no. Bien, muchísimas gracias por este contacto. ahí.